tan cruel sería la vida si tú al nacer quisieras ser como aquel vestido de papel, cruelmente siendo indiferente. Verás que entre la gente no hay más que odio e ira, como en Irán la pasan mal, la pasan mal. Yo, cuánto daño ya se ha hecho, y eco y el eco de voces que gritan piedad, piedad, piedad. Más la gloria y más un trofeo no es gloria, se gana perdiendo, sufriendo, manifestando lo que estás sintiendo. No mintiendo, no juego al Nintendo, tampoco lo intento y ni tengo las ganas de rezar, empezar de nuevo, comenzar a explorar el mundo, soñar, tener fe que un día lo lograrás. Ya, soñar, ya, tener fe que un día lo lograrás. Cansado de gritar, sonreír, olvidar, de pedir perdón. Hoy me dije yo, no, no, no. Yo, hoy me dije yo, no, no, no. Seguiré siendo objeto obsoleto de su desgracia, idiosincrasia, y Dios en casa pidiéndole, alabándole al cielo. Por ello perdonen, perdón, pero si ayer me cortaron el cordón, me cortaron el cordón, desperté esta vez, sí. Sufriendo, conociéndote, tomándote, me planteé que tal vez podría ayudarte, sin ocultarte, a formar parte de nuevos comienzos, de entre pájaros, sombra verde, música, aire, agonía. Este es el nuevo día, este es el nuevo día, estés donde estés, ¿eh? Entre pájaros, sombra verde, música, aire, agonía. Este es el nuevo, este es el nuevo día, es el nuevo día. Es el nuevo día, es tu agonía. Entre pájaros, sombra verde, música, aire, agonía. Este es el nuevo día, día, día, día, día.